Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bujicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Ojo, ojo con el Tony, porque yo vengo cabizbajo, vengo así, boque abierto, pero no me subestimes como hizo mi familia, por favor, Nacho. ¿Estamos al aire? Boque abierto, babeando. Babeando, marginado. Se va cayendo la baba por el costadito a Javi. Ayer me mandó un mensaje a un amigo y me dice, ¿y Javi, cómo andás? Le digo, acá, solo, loco, marginado, sin poca lucidez, y con la bronca comparada a un motor V8. Y mi amigo me manda y me dice, no sé si arengarte o irte a buscar. Claro, bueno, es una doble situación, ¿no? Porque se prestaba, ¿no? Para arengarte un poquitito a que sigas con eso y también por otro lado decir, no, pobre muchacho. Le mando asistente social. Bueno, gente, bienvenidos al Mundo Bullicio. Son las 15 y casi 8 minutos. Como hace el INDEC, tampoco le vamos a dar la hora exacta, ¿no? Claro, otro de los datos inexactos, ¿no? En otra vida. ¿Por qué falta para 15 y 8? Es una sensación de que ya son las 15 y 8. Es una sensación, esa es la palabra favorita, ¿no? Es el nuevo leitmotiv. Toda una sensación. Es una sensación. Es verdad, faltan 15 segundos para y 8. Bueno, gente, Cristian. Muy buenas tardes, Radio Escucha. Muy buenas tardes, Tony. Nos vemos hace muy poquitito. Muy buenas tardes, Nacho. Te veo de nuevo. Te saludo una vez más. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Matías. Mati. Salude, Mati. Ahí va, ahí está Mati. Esa es la representación de Mati. Ahí está. Y también en otra habitación contigo a la radio me está acompañando Isabela en este momento. Lo digo para que ella cuando sea grande escuche los programas. Y me falta respeto y todas esas cosas que hacen los chicos con los grandes. Y yo digo, escuchá. Mirá lo que hice. ¿Eh? Acordate que yo te llevé a la radio. Y ahí me va a decir, ¿y qué? Yo hubiese querido una educación privada. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Yo quería los jueguitos, boludo, me cagaste. Esas recriminaciones que te van a hacer el día de mañana. Es así, bienvenidos al mundo de los padres. Bueno, Mundo Bullicio, las vías de comunicación, ¿no? Vamos a decir las vías de comunicación. Sí, porque hoy hay también... Hoy salimos con todo. A partir de hoy tenemos también nuevamente celular. Es el... Ahí va. 11, 33-68-00-99. No, está mal, gente. Es 11-33-68-00-99. Tenemos también teléfono de línea, que es el 02374-666-559. Además de todo eso está lo que es el mail, ¿no? Que es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Y el Facebook, que es www.facebook.com/mundobulliciocntd. Las vías de comunicación tenés un montón. Gracias, Mati. Qué complicado la cosa de los celulares, ¿no? Cuando lo tienen que decirlo con el 11, con el 15, eso te madría. A mí me la complica. Es que es una o la otra, en realidad. Como es difícil, ¿no? Después cuando querés grabar, que te sale el 54, 9, un más. Y decís, pará. El 54 sería del país, me parece. Claro, sí, es verdad, el área. Región, del país, área. No región. Sé cómo decirlo. No, a mí me mata cuando decís, me pasás tu celu y te lo dan. No, no, unos graciosos bárbaros. Me pasás tu celu y la billetera. No, eso se llaman ladrones. Se llaman ladrones, Nacho, eso. No, no son tus amigos. No, pero ahí no te dicen, me lo pasaste. Dicen, guacho, dame todo. Chicos, no son sus amigos, le están robando, quiero que sepan. Quizás no se dieron cuenta, pero... Yo pensé que era famoso, todo el mundo pide el teléfono. Dije, bueno, está bien. Lo que es, qué caro que sabe hacer amigos, dije, hoy en día. Bienvenido. Sí, a mí me pasó lo mismo, pero con las billeteras. ¿Así cumpliste billeteras? 4 años la gota de Palermo. 5 billeteras en el último año. Bueno, vamos a acomodarnos un poco, como dijo Frondizi allá en el año 72 cuando volvía a la democracia. Vamos a acomodarnos, ¿no? Como quien acomoda un cajón de manzana mientras va andando en un camión. ¿Cuál repositor de radio, ponele? ¿Cómo? ¿Cuál repositor de radio, digo, ¿no? ¿Repositor de radio? Claro, sí, en el supermercado tenemos uno en la radio. No, no, déjame abierto, por favor, así la veo a la pequeña. Gracias, gracias. Vamos a acomodarnos, ¿no? Como ya dije, la analogía verdulera de... Nos acomodamos en un cajón de manzana mientras vamos andando. Hoy el mundo bullicio viene, como todos estamos sabiendo, que estamos en aras de las nuevas, las primarias, ¿no? Estas primarias que yo pensé que era un colegio primario. Bueno. Vas a poder ahí visitar algún colegio primario. Sí, para ir a votar, para romperte la bola, para tener que ir a votar. Bueno, entonces estamos como muy rodeando, ¿no? De gente que se está candidateando a senadores, a diputados, a intendentes. Y hoy viene un programa bastante cargado. Tenemos, por ejemplo, la primera entrevista que ya la hemos hecho el sábado pasado, que por cuestiones de tiempo tuvimos que cortarla. Y esta vez queremos comunicarnos de vuelta para que nos cuente, habían quedado muchos temas pendientes, a Claudio Dele Carbonara, metro delegado del Subte B. Dele Carbonara. Así con, que, con la manito en tipo punta, ¿no? La manita así... Dele Carbonara. Si logramos en la entrevista hacer ese chiste que se ría, podemos cerrar así como un bonus track la entrevista. El broche de oro, decís vos. El broche de oro. Y después tenemos también otra entrevista. Tenemos después... nos estamos olvidando del tema del día. Va a ser una sorpresa el tema del día. Va a ser una sorpresa. Son muchas cosas, chicos. La puerta abierta, el celular me suena, o sea, Mati me mira. Te ayudamos. Pará que te agarro el celular. Quédate tranquilo, respira. Ahí dice aire. Ahí tenés aire. Aire. Ahí está. Y en después... este momento Javi se está comiendo el cartel que dice aire. Bueno, y después tenemos también entrevista que va a venir al piso. La verdad que la primera vez que vamos a hacer una entrevista con alguien que venga así cara a cara acá al piso, con Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Partido Obrero del Frente de Izquierda. Candidato a intendente, moco de pavo. O sea, vamos a ver. Supuestamente sería como la sombra de Wes. Vamos a ver, ¿no? El otro. ¿La sombra en qué sentido? O sea, ¿la contraposición? Claro. Y sería como intendente Wes. Y imagínate, Partido Obrero, Wes. Claro, es como. Sí, es como la contracara. Les pasa como una aplanadora, olvídate. Vení a trabajar acá. Vení a trabajar acá. Vení, zurdito. Y te pasa Wes. Y. Para terminar un poco más relajados, así después de tanta realidad política y social, vamos a tener ese evento rock para poder despedirnos así con una sonrisa y no tener que agarrar las armas y salir a buscar a unos, ¿no? No estamos proponiendo eso de mundo bullicio, ojo, no hace falta armas, podemos hacerla por con palos, botellas cortadas. O sea que la 9 no la traje el pedo. La disimulamos, la botella llevamos sana y la rompemos allá directamente, no es que vamos con las armas así como a amedrentar, no, cualquier cosa vamos a comprar cerveza al chino. Vamos a comprar cerveza al chino, ¿eh? Bueno, y también queríamos... todo este humor desopilante que tiene Mundo Bullicio, ¿no? Y estos tres pibes tan locos, tan divertidos, tan botarates, ¿no? Tan dueños de la ilusión del futuro. Tan linda gente, ¿no? Tan... Qué linda gente. Pide guiños también la gente, ¿no? Sí, guiño. Y también queremos recordarle, vamos a recordar a la gente dos... La actividad que predomina hoy en la radio, la varieté de teatro en... De FM Moreno, el primer varieté de teatro que está haciendo FM Moreno en pos de poder conseguir dinero, ¿no? O sea, para poder pagar la mudanza de la antena. Le vamos a contar que van a estar actuando Tercer Cordón Teatro, que la María te ilumine, va a haber videos, buffet, y es el sábado 6 de julio, 20:30, Escuela Media 2, Justo Darac 2646. Al que venga en persona, al que esté escuchando, y venga en persona acá... Le vamos a regalar 2 entradas y va a poder grabar el spot que diga: yo soy oyente de Mundo Bullicio y estuve acá. Invaluable. Invaluable. Seguimos con esa consigna. Hasta que alguien nos venga, no vamos a cambiar de consigna. Queremos que sea una tarde de visitas acá en el piso. Así que acérquense. Vengan. Los que le demos plata, por favor, les pedimos que no nos caguen en el laburo. O sea, no acá tenemos plata, gente. Justamente estamos en el caso contrario. Acá la gente piensa que somos creíbles. Así que les pedimos, por favor. No nos tachen nuestra imagen, por favor. Bueno, gente hermosa del mundo bullicio que está escuchando. Che, hay una variedad que la María te ilumine, no me los banco, pero no puedo dar ninguno, te digo. ¿Sí? ¿Querés ir a hablarlo afuera? Vení, vamos a hablarlo afuera. Bueno, que la María te ilumine es en el grupo de teatro en el cual actúo yo, así que ese comentario, ahora vamos a ir afuera a hablarlo, vos y yo. Me ato el pelo, así, y salimos. Me arremango. Bueno, gente de Mundo Bullicio, de FM Moreno, que está escuchando el otro día, manden un mensajito, che, tanto vía de comunicación, tanta internet. Antes te encontrabas en la esquina más fácil, tocabas un timbre, ahora con tantos medios y no podemos comunicarnos. What's up, Morens? Asalariado, ponete salado. Salado. Que no tercericen tu voluntad. Tema del día. Hola, regresamos a Mundo Bullicio. ¿Y a dónde más íbamos a regresar, no? Estamos bueno, de vuelta, como dice todo el mundo. Estamos de vuelta. Qué frase que me acompañó toda la adolescencia. Estamos de vuelta. Contradictorio, ¿no? Contradictorio, ¿eh? Insalubre, diría. ¿Para qué volviste, no? De vuelta. Gente, vamos a hablar del tema del día. Vamos a tratar. Mundo Bullicio siempre trata cuando de hablar de algunas noticias, pero no de la noticia en sí, ¿no? Porque para eso hay especialistas, peritos, abogados, jueces, fiscales y periodistas. Y periodistas y millones de televidentes que hacen una opinología sobre algo que en realidad no lo sabemos bien, pero opinamos como un estadio. Como si todos supiéramos la verdad de la milanga. Como cualquier argentino, digamos. Claro. Como cualquier argentino, como cualquier hijo de argentino. Entonces lo que tratamos en Mundo Bullicio es darle una mirada, hasta quizás podríamos llamarla metafísica, ¿no? O sea, ver, o sea, qué pasa con las noticias, ¿no? O sea, qué producen las noticias. Y hoy elegimos un tema que es, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? Porque quizás ya casi ni nos acordamos, ¿no? De lo de Castelar, quizás ya. No, y ni hablar de lo de 11, ¿no? Lo de 11 fue cuando volvió a la democracia, habrá sido, más o menos. Más 1983, 82. Más o menos fue. ¿Pero viste lo que pasó con Ángeles? Ah, ahí está. Ese fue el chiste de esta tarde, ¿no? O sea, el chiste con respeto, ¿no? O sea, cuando vamos a hablar de esta chica Ángeles, vamos a hablar de TVA y de Ángeles. Pero no vamos a hablar de Ángeles, de ella, porque la verdad que tuvo una muerte bastante fea y son temas que, o sea, me parece la privacidad de la chica y que, o sea, hay que respetar. Hay una persona que está muerta y además murió de una forma horrible. Y eso ya tiene que quedar en manos de la justicia, digamos. Claro. Lo tienen que determinar es la justicia. Sí, ningún medio va a hacer nada por esto causa, digamos, ¿no? Y menos los medios faranduleros. No, siguen comiendo del morbo, ¿no? Sí, podemos ver, o sea, cómo el mismo día que pasó lo de Castelar, el mismo día que se vuelve a otro accidente en el tren Sarmiento, el mismo día o al otro día sale el caso Ángeles a los medios y cómo hasta el día de hoy ya hasta no saben más. Yo el otro día escuché un, ¿viste? No, de un periodista que habló, sino de un testigo que lo llevaron a declarar, un testigo taxista. Ah, sí, me enteré. Que lo vio al portero con una, saliendo con dos bolsas negras del edificio. Escuchá lo que declaró el tipo, declaró esto, ¿eh? Sí. Con dos bolsas negras del edificio, con una masa, le daba las bolsas para que se queden quietas. Después paró un taxi, le dijo a dos muchachos que lo ayuden a cargar las bolsas. El tipo subió atrás al taxi con las dos bolsas negras, se fue al Seance. En el Seance supuestamente le toman los datos para entrar al taxista, entra dentro del Seance y deja las bolsas. Nada sospechoso. No pasa siempre, o sea, eso, no es así. O sea, no se saca así la basura. Falta que le pongan caer un extraterrestre, un X-Men, ¿me entendés? O sea, que pase Magneto por atrás caminando, se va caminando, no. Sí, caminando, Magneto camina. Javier no camina. Y vos decís. Sí, fue. Convengamos que vamos a una situación extremadamente bizarra que encima fue declarada, digamos, en el contexto de un marco legal, ¿no? Eso claro, es lo, más, sí, sí, lo sí. más sorprendente. Pero creo que también todo esto se usa para tapar cuestiones de fondo, ¿no? Sí, yo nunca entendí por qué a la casa de Ángeles ya el primer día apareció Bernie ahí dando la cara. No, había otro lugar para estar que día justo ahí, este primer día. Como, está bien, ¿no? Va a ser representación, pero tienes que estar ahí, yo digo. Está bien, es una muerte totalmente dudosa, todos sabemos que hay algo no, más atrás. Hay que ver qué es campaña política. Pero ya la presencia de Bernie es mucho más dudoso todavía. Pero hay que ver qué es campaña política y qué es verdad. O sea, qué es en realidad el trabajo de funcionario. Porque Bernie, o sea, le roban una billetera en Loma de Zamora a un pibe y Bernie aparece con 15 patrulleros ahí. O sea, el tipo también hace bastante campaña, ¿no? O sea, acá lo interesante es ver también otros temas que se tapan con esto, es las candidaturas, ¿no? Sí, no se habló prácticamente de las candidaturas, de la salida. A ver, se habló en algunos programas políticos de estas todas alianzas que la semana pasada justamente hablábamos de esto, ¿no? Que con las alianzas dijeron, bueno, sabemos que es para tratar de unir fuerzas y después una vez que nos elijan cada uno hace la suya. Eso pasó desapercibido en la semana, como también pasó un poco desapercibido los incidentes en Constitución. ¿Ángeles? Claro, Constitución. ¿Ángeles? ¿Constitución? Sí, Ángeles. Ángeles, sí, Ángeles. Ángeles. Ese fue, disculpen, ¿no? O sea, si es un chiste, pero la verdad que a veces la realidad hasta supera mismo, o sea, hacer chistes o no, pero, o sea, lo que estamos haciendo una parodia acá es lo que hacen los medios, ¿no? O sea, Cristian quiere proponer un tema que pasó algo en realidad, y los medios, ¿qué es? Ángeles, Ángeles. Y ya no saben más qué inventar, o sea, ahora están buscando el cuñado del portero, que es ex policía y ahora todas las cámaras están con él, ¿no? O sea, ¿cómo es? Va cambiando la noticia del foco, ¿no? Para mí, este es el. Estamos viendo en vivo y en directo el primer programa de reality show de una tragedia. Y van a venir muchos más programas así. No, yo creo que también pasó con el caso Candela, hace un tiempo no muy largo atrás. Y como ese, bueno, en el caso María Cash, ¿cuántos casos hubo de estos que son un momento que sirven para tapar todo lo que está pasando alrededor, que nadie habla de lo que está pasando alrededor, de cosas muy graves, porque en Constitución mismo Nacho vos has estado ahí y viste que también fue algo también pseudo armado, como todos los que son estos incidentes que parecen aislados o de una organización de gente que quiere cambiar. No, está todo armado. Yo le sacaría todo el pseudo, digamos, directamente armado. Claro, porque es muy loco, yo vi las imágenes, ¿no? Y vos ves las imágenes que son 10, 15 pibes de la misma edad, casi más o menos vestidos, con mochilas vacías y rompiendo todo con mucha virulencia. Y vos decís, ¿no? Yo he estado en un par de marchas, no sé si en muchas pocas, pero he estado en lugares donde se pone picante el ambiente y tenés que combatir. Pero al lado tuyo hay quizás mujeres, viejos, un almacenero, un bicicletero. Claro, o sea, no hay una especie de ejército. Claro. Mira, yo estuve en Constitución 5 minutos antes de hacerme quilombo. Ah, vale. Mirá. Yo estaba yendo a jugar a la pelota, tomé el subte, me bajé en Constitución. Y en pleno momento del quilombo, toda la gente que salía, la hacían salir por una escalerita chiquitita, que eran dos puertas juntas, no llevaba ni un portón, pasaba la gente. Imagínate todo el quilombo del subte, siendo por ahí nada más. Cuando salías ya tenías contra las puertas de la estación de Constitución, que estaban cerradas, te daban todas las cosas tortugas adentro, todos policías, y tenías la primera línea de gente de afuera que estaba rompiendo, empezando a golpear las rejas, que eran todos pibitos, sí, no debían pasar los 22 años. Atrás, abajo de toda la escalerata, toda una línea, grandotes parados, cruzados de brazos, así mirando, esperando que se abra un poquitito la reja, que se venza un poco la seguridad, para mandarse. Todas las cámaras de televisión estaban afuera ahí, enfocando el lugar, y no es que había estado los periodistas haciendo la nota o algo, ¿no? No, estaba todo preparado ya para que explote la cosa. ¿Y alguien filmaba a esa gente que estaba ahí abajo? Estaban todas las cámaras ahí puestas. ¿Pero alguien filmaba a los que estaban esperando? Y no, esas cosas no salen. Son lejos de las cámaras. Ahí está el punto. Entonces, está buena la que decís vos, claro, claro. O sea, claro, filmaron solamente a la policía. Claro, se filmaba el acontecimiento del grupete pequeño de gente joven embatiendo contra la policía, pero no filmaban que en el otro lado había otro batallón y más. Y además hay, para atacar. Listo. Hay algo, ¿no? O sea, vamos a realidad, como decía Perón, la única verdad es la realidad. O sea, yo te invito a vos a que vayas a caminando por el hall de Constitución tomando una birra destapada o fumándote un facito o mal vestido así. ¿Cuánto te para un policía? En 15 segundos. Entonces yo lo que voy es, o sea, ¿cómo durante 40, 50 minutos pudieron 10, 15 personas romper todo Constitución, prender fuego locales, romper vidrios y no había policía? Tardó 50 minutos en llegar la policía. Entonces yo digo, ¿no? Si en la vida misma vos vas caminando por el hall de 11, de Constitución, y tenés servicio de inteligencia, tenés un montón de cosas, te paran, te piden documentos, si estás mal vestido, sos medio loco, medio bohemio, y cuando suceden estas cosas, la policía tarda 50 minutos. Que dentro de Constitución hay una comisaría, porque todos los trenes tienen comisaría. Entonces yo lo que invito, como decía Nacho, ¿no? O sea, empecemos a sacar los pseudos. O sea, porque es tan evidente esto. Acá lo que falta es que por lo menos alguien se haga cargo, ¿no? O sea, de quién está armando esta manija. O sea, que por lo menos tengan los huevos de decir, miren, chicos, esto es armado porque queremos derrocar a este o aquel. No sea, no seguir maltratando las protestas sociales, poniendo el mal parado, en mala posición a los luchadores sociales por gente que está siendo paga, ¿no? O sea, por barra brava, porque todos sabemos, ¿no? O sea, que los barra brava, ¿por qué le dan rienda libre y tienen su función en la sociedad? Porque es la pantalla que tienen los políticos para elegir a los futuros sicarios. Eso es una realidad, o sea, por eso los barra brava tienen tanta libertad y tienen tanta dominio sobre los comisarios, policías y todo, porque están avalados por la política. Tienen ahí a gente a favor que les está ordenando, por decir de alguna manera. Claro, o sea, mira, yo el otro día estaba viendo algo que me llamó la atención, los hooligans en Suecia. Los sí. Hooligans se tiran bronca con otro cuadro de fútbol, no me acuerdo bien el cuadro. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Dijeron, vamos a cagarnos a trompada. Nos juntamos 40 contra 40 y mostraban las imágenes, ¿no? Campo, una calle así. Sí, pero se mataban entre ellos. Se mataron entre ellos. Bueno, ahí me llevas a otra cosa que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero en un punto sí. Estás hablando justamente de los barras. Bueno, se habla de que se quiere eliminar a los barras y que ahora pusieron lo que es el AFA Plus, que es un registro de los hinchas. Y eso me llevó también a lo que es la tarjeta SUBE, por ejemplo, ¿no? Como fíjense, de a poquito están haciendo una especie de inteligencia, de investigación hacia la que es la gente, ¿no? Hoy por hoy agarran tu tarjeta SUBE y saben a dónde fuiste, a dónde no fuiste. Y creo que eso también es como parte de un plan para de a poquito ir separando a esta gente de sacarle del poder que tienen también, ¿no? Como para decir, bueno, te controlo, cámaras, todo. Me parece que se está tratando de hacer eso a largo plazo. Sí, es como me parece, que, no sé si realmente es así. Es toda forma de control para todos, me parece igual. El nombre de la seguridad, se están avalando un montón de improperios contra la libertad humana individual, pero el nombre de la seguridad. Te pongo cámaras y un montón de cosas en nombre de... A ustedes les gusta el fútbol, ¿no? Sí. Bueno, sí. A mí no me gusta el fútbol, no soy ningún cuadro, ustedes lo saben. Pero yo no me voy a olvidar nunca. Sin embargo, me gastaste por el descenso. Sí, te gasté con el descenso. Vale. Tengo una para el descenso, te tengo una. No, ¿sabés no, qué no, tienen que decir ustedes, los independientes? A ver, decime. Que como tienen todas las copas, ahora van por la de la B, papá. Es que nos falta esa. Listo, ya está, terminado. Después le falta la C, la D. Ojo, bueno, guarda, vamos a ir con cada una. No sean tan pretenciosos, te digo. No sean malos, no sean malos, pobre, no sean malos. Decías que justamente no te gusta el fútbol. Ah, y yo me acuerdo hace un par de años atrás, cuando se empieza a pudrir todo con los barras, ¿no? Ya el abuelo no estaba más así, que lo ponen a Castrilli a que maneje el común servicio de inteligencia con las cámaras en los estadios de fútbol. Sí, me acuerdo. Que les obligaron a los equipos de fútbol a gastar millones de pesos en cámaras de filmación. Castrilli por todos lados diciendo, sí, el operativo va a ser así, ya, ya, ya, ya. ¿Ustedes que le gusta el fútbol? ¿Qué onda? O sea, ¿cambió algo con eso? ¿Cambió? No, absolutamente nada. Al contrario, se potenció. O sea, entonces lo pudieron identificar y dijeron, ah, vos sos el jefe, mirá, acá tengo tanta torta si vos venís para nosotros. Claro. Lo más raro es que vos lo ves y decís, tantas cámaras que ponen en las canchas y después ni no pueden agarrar los barras, no pueden identificar. ¿Cómo no puedes identificar? Si vos pones, cuando habían hecho en Boca River, en Olé, habían hecho una foto panorámica de toda la cancha. Te podías hacer zoom y veías todas las caras, las identificabas de toda la tribuna, de toda la gente que había en la cancha. ¿Cómo no puede hacer la policía eso, identificarlo y detenerlo? No, pues estaba muy ocupado con Ángeles, con el tema, claro, de Ángeles. Estaba Ángeles ahí. Están todos abocados a Ángeles, o sea, están no... Todos investigando al portero, no, qué hay zapatilla usó el portero. Hablándolo de la SUBE, ¿viste qué ahora llave usó el portero? Están pidiendo la SUBE de la mucama para sacar, ver dónde estuvo. Que no sé por qué dice mucama también, empleada doméstica. Pues está mal dicho mucama. Mirá. Me gustó mucho lo que dijiste, lo de la SUBE, ¿no? O sea, como el control... Nos están vigilando, cuidado. Los todos sabemos el negocio, o sea, que da la tarjeta de crédito y todas esas cosas, la información personal de cada uno, qué te gusta, qué no te gusta, o sea, los mercados de tendencia, para saber qué productos imponer, acuden a los... Esto, mirá, Cristian, mira, acuden a los servicios de tarjeta de crédito, acuden a un montón de boletas de consumo de cada individuo para saber... Estadísticas, ¿no? Estadísticas. ¿Qué consume cada...? ¿Cómo ir metiendo el consumo? Bueno, gente, esto fue... Quisimos hablar un poco del mundo bullicio, de esta cosa de cómo vamos tapando una cosa con la otra, tapando una cosa con la otra, y seguimos adormeciéndonos, seguimos como esperando, ¿no? Que el Che un día reencarne en alguien de nosotros y haga la revolución, ¿no? Va a reencarnar en remeras, me parece. Sí, como dijo Evita, volveré y seré remeras. Entonces lo interesante es empezar a ver algunos ejemplos, ¿no? Ya que estuvimos tantos años como país copiando ejemplos de Europa y nos fue para el orto, ¿no? O sea, siendo la colonia de Europa, ¿por qué no empezamos a copiar un poco a lo que pasa en Brasil, ¿no? Con la irreverencia de la gente que se está parando de manos ante sus gobiernos. Empezar un poco a salir de este letargo a la juventud, ¿no? Y no prendernos, siempre parece que es lo mismo, pero en definitiva el impulso del mundo bullicio es este, ¿no? O sea, marcar una línea intermedia y no dejar que nos mientan. O por lo menos informate a qué estás perteneciendo, que eso sería muy interesante. Loco, man, buena man, persona, man. Persona, tipo persona, Mati, segunda gracias persona. Por ser vos, loco. Bueno, volvemos, ahora vamos a escuchar unos temitas de música. Como el programa viene así picante, picante, picante, pusimos Marley para ir haciendo un contrapunto, así tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Bueno, volvemos enseguida. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Vení a la varieté de FM Moreno. Vení a la varieté de FM Moreno. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. ¿Cuándo? ¿El sábado 6 de julio? Sábado 6 de julio, 20:30 horas. En la escuela media número 2. En la escuela media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno. Vení. Dale. Vení dale a la varieté de FM sí, Moreno. Para juntar fondos para una nueva torre. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. Sábado 6 de julio, 20:30 horas. Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno. Vamos a hacerlo. Porque bueno, el trabajo. Sí, bueno. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano Ferreira. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy,

the adventure near. But see the morning sun on the hillside, not leaving good. Travel wide, said I'm a living man. I've got work to do. If you're not happy, you must be blue. I'm a rebel, so lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? Todo bien. Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, bien. Sí. Que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, es más una cuestión formal el cargo de presidente. Sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow Orange Life Preserver. It won't save you. It won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim. Bueno, estamos teniendo algunos problemas de comunicación, como antes hablábamos, ¿no? De la era tecnológica. Son momentos difíciles, de Matías. Son momentos cuando uno acá se pone nervioso porque la comunicación no se da. No te pongas nervioso, Jorge. No. Porque vos también lo defendés a él. Para, soltá la botella, soltá la botella. Porque Javi, yo vi en el baño que ustedes hablan mal. Bueno, ya empezaba todo un tenía toda una fábula hecha. ¿Y qué pasó, Noelia, no? Nada. El tema es que esta persona que está tratando de llamar, Nacho, no terminó primario, entonces hay que explicarle los números. Arrancamos por ahí. Después del 1 viene el 2, después el 3 y así sigue hasta el 10, más ese o menos. Ese es el tema, ¿viste? Y hasta el 4. No. No podemos comunicarnos, parece. Así que ya nos estamos comunicando con el Ministerio de Educación Interior para ver cómo le dieron el... Me parece que es una joda. ¿Cómo, cómo le dieron el título a este muchacho? El analítico del primario. Arranquemos por ahí. ¿Para ahí analítico del primario? No, pero lo acabo de inventar y suena muy bien. En radio todo es creíble. Si yo digo hay analítico del primario, muchas personas la van a creer. Claro, ese es el poder de los medios. Te da como la verdad, ¿no? Supuestamente. Exactamente. El que está atrás del micrófono tiene la verdad. Después puede ser un ignorante total. Un ignorante total, decir tantas gansadas como dicen tantos otros en la tele. Y pareciera como que no, es la sabiduría misma, porque los medios dicen la verdad, ¿no? Echa instrumento. Claro, un poco lo que ustedes venían hablando en el primer bloque. Gracias, gracias. Hola a todos. Es Noelia todos. Ella. Soy Noelia. Todo viene relacionado con respecto a lo que ustedes hablaban en el primer bloque, de esto de la construcción de las noticias, de por ahí cómo algunos acontecimientos terminan siendo más importantes para vender a los medios, para venta, este tema de el tema del rating, nada el más. Tema del rating y de que la noticia también es vendida como un gran espectáculo. Entonces, por ahí, un crimen como el de Ángeles vende más que algo que ya está súper burocratizado, que es la causa del Sarmiento, que por ahí... Sé que va a sonar muy crudo, pero no tiene tanto impacto como tuvo el de 11, hablando en términos mediáticos de cómo venden los noticieros, ¿no? Pero vos te referís a lo que pasó en Constitución, a lo que pasó en Castelar o lo de 11. Mira, yo te estoy comparando lo que pasó en Castelar con lo que pasó con 11. Ajá. Tal vez la tragedia de 11 fue más cinematográfica para estos medios que venden las noticias en función a si es cinematográfica e impacta o no. Claro, hubo más muertos, básicamente, ¿no? Exactamente. Claro, sí. Vende más, vamos a decirle. Exactamente, muy bien. Bueno, y... ¿Cómo seguimos? Y podemos hablar de Ángeles, así tapamos el tema que no podemos comunicarnos con Claudio de la Carbonara. ¿Seguimos hablando de Ángeles? Claro, para tapar. Bueno, gente, vamos a hablar en 5 minutos con Claudio, que estaba en una asamblea trabajando con su gente, y lo vamos a volver a llamarlo en breves minutos. Queremos recordar que hoy a la noche FM Moreno realiza la Varieté de Teatro en... Escuela Media número 2, justo de Arac 2646. Y para gente de otros países es 2646. Si es gente de otros países, ¿no? O sea, y en el momento sería Don't comment a current. Acá en provincia sería 2646. Sería claro. En provincia. Ese sería el idioma de provincia. De conurbanense. Justo de Arac 2646. Así y conurbanenses, no nos olvidemos. No nos olvidemos, por favor, de las conurbanenses. Hacerlo tampoco. Genérico, ¿no? Y también queremos recordar que hoy en Santana está tocando Pezones Cardoso. Es mi celular, trata que no se te peguen los dedos. Poner el pip. ¿Se si le pone querés, pip a Pezones? Escondelo, después lo vendemos. ¿Pip a Pezones no se le pone? ¿Es mala palabra a Pezones? No, porque es algo de la naturaleza, es el pezón humano. Es como pene. Pene tampoco es una mala palabra, aunque a muchos le parezca. ¿Por qué terminamos hablando? No sé, me llevaron a eso. No entiendo parte de la oveja. Acá tenemos... Un pezón peludo por los Cardosos. Oveja, claro, ¿cómo es la cosa? Esquilame esa teta, por favor. Y que toque un tema de rock encima. Acá tenemos un psicólogo en vivo que nos vaya analizando por qué vamos cayendo en algunos temas. No, yo creo que no podría ser viable porque... No. Primero que nada, yo ante todo... Yo primero es el no. Negación absoluta. No, yo ante todo estoy en contra. Así no, como diría mi tía Mirta. No, a lo que voy es que si hay un psicólogo acá, creo que no terminamos el primer programa. Nos sacan a todos. No, sí, creo nos que... llevan a tonga, misa. Somos la competencia. A ver, ¿quién entra primero de todos los 5, no? Somos un reality. No. Lo bueno es que vamos a terminar el Open Door haciendo, podemos hacer talleres de radio para pedir nuestra libertad, ¿no? Una rehabilitación. La colifata, vamos por vos. Vamos, o sea, seamos como la contracara de la colifata. Nos hacemos los boludos y los locos para que nos den comida y techo. La pasamos tan mal. Mati, no nos mires, Mati. Me gustó la parte de comida, te digo. Habló al país el licenciado Javier. Espectacular. ¿Querés vivir del Estado? Escúchame, hacé lo siguiente. Ya se me vino un Claudio María Domínguez a la cabeza. ¡Upa! ¡Qué grande, Claudio María Domínguez! ¿Qué está haciendo Claudio María Domínguez en este momento? Eso es robar con categoría lo de Claudio. Con todo respeto a las creencias, ¿no? Pero es robar un poco con categoría. Loco, chabón salió de Odol Pregunta, boluda. Mirá, era un niño genio. O lo responde, algo un coxo así. Pregunta era. Algo con Cacho Fontana, los pelos toqueteados, los pendejos. Se compró. Se fue. Otra vez nos fuimos psicólogos recibidos en la UBA, en cualquier privada. Por favor, acérquense a la radio. O sea, todos sabemos 37, que él, por favor. Que él y... O psiquiatra, sí que traiga medicación, por lo menos. Claro, sí. Claro. Con eso claro. Solo es suficiente. Llamado a la solidaridad. Por favor, comunicarse con el 11-33-680-0099 o al 0237-466-559 y traernos medicinas para Javi. Gracias, gracias a vos. No, bueno, para Javi solamente, ¿por qué? Bueno. Discriminación, ¿por qué? Sí, no, igualdad de género, desigualdad de género. Desigualdad de género. Yo quiero. Che, y lo que quería decir, que lo bueno, todo derivó en lo que estamos terminando de hablar, era que tocas pezones cardosos en Santana Bar, en Ramos Mejía, si se ríe. Eso estábamos diciendo, ¿verdad? Eso estábamos hablando antes de hablar de bueno, ya me voy a la mierda de vuelta yo. Toca Pezones Cardoso, una banda que hace 15 años viene tocando en Santana Bar, en Ramos Mejía. Sí, hoy. Junto a Sobrevuelo, una banda de la hostia. Ah, mira, acá otro dato de Cristian, así. Rock and roll. Che, y algo loco que yo quería compartir hablando de rock and roll, ¿no? Quería compartir dos cositas que me pasaron, escuché en los medios esta semana. Primero, una ONG pidiendo y defendiendo la libertad de callejeros. Bueno, se llama... hay mucha gente que está abocando por la libertad de callejeros. A mi particular punto de opinión, me parece que está bien que cumplan una condena, no está bien que sean ellos solos. Es verdad. Yo aclaro mi posición. No estoy de acuerdo con las cárceles, pero tampoco no son moco de pavo. Otro momento vamos a hablar... Y porque... sobre todo hay mucha gente de los sobrevivientes de Cromañón que están abocando por la libertad de callejeros. En otro programa vamos... Ahí. Claro, sí, que estuvieron ahí, eso es loco también. En otro programa vamos a hablar la teoría de Cromañón y hablar un poco más en profundidad sobre este temita. Lo tenemos a Claudio al aire. Claudio de la Carbonara. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo andás, Claudio? ¿Estabas en una asamblea? No, estábamos haciendo un pequeño agasajo con los compañeros de la línea para festejar un poco lo que fue las elecciones y haber ganado nuevamente el cuerpo de delegados, así que nos debíamos una comidita y estábamos con eso. Contame un poco, ¿ganaron el cuerpo de delegados del Partido Obrero? Contame un poco. No, nosotros ganamos el cuerpo de delegados de la línea B, o sea... Somos delegados hace mucho tiempo, desde el 2004. Somos compañeros militantes algunos, yo del PTS, otros compañeros de otros partidos, incluido el PRO también, y estamos también preparando la campaña del Frente de Izquierda para las elecciones, claro, en principio las PASO y después las de octubre. La asocié por ahí. Para conocer los candidatos. Claro, porque vos te candidateás a... Es un gran privilegio, un gran orgullo que sean la mayoría de los integrantes de las listas, trabajadores como nosotros. ¿Vos te estás candidateando a senador nacional por el PTS? Así por es. El Frente de Izquierda. Yo soy militante del PTS y como tal integramos el Frente de Izquierda con los compañeros de Izquierda Socialista y el Partido Obrero, y yo voy como candidato a senador por la capital, senador nacional por la capital. Y tengo una pregunta, Claudio. El programa anterior charlábamos justamente de esto, que a través de estas primarias y de esta nueva instrumentación que se está haciendo a partir de la elección pasada, la izquierda es como que en algún punto salió beneficiada porque se terminaron uniendo. Sí, pero no se puede festejar como algo positivo lo que es un mecanismo proscriptivo totalmente, donde se le impone a las fuerzas que se quieren presentar a las elecciones pasar cierto piso, cuando todos sabemos que no estamos en las mismas condiciones todas las fuerzas que se presentan a las elecciones. Hay algunos partidos que cuentan con muchos recursos y hay otros que no, que contamos con los recursos que los propios trabajadores aportamos para esas campañas. Y aparte hay una cuestión más profunda, que es tratar de invisibilizar o de hacer desaparecer a toda expresión de izquierda clasista que se expresa cotidianamente en los lugares de trabajo, en cuerpos de delegados, en comisiones internas y hasta en sindicatos, hacerla invisible en el terreno electoral, justamente porque nosotros representamos una alternativa realmente para los trabajadores, y eso es lo que se trata también de acallar con estos... Es como... Que para mí, ya te digo, y lo hemos denunciado así desde la elección del 2011, son... criterios totalmente proscriptivos. Claro, me acuerdo de que habían estado juntando firmas en ese momento, adhesión, ¿no? Para poder presentarse, que les costó mucho. A lo que yo me refería, como que los benefició en el sentido de que por ahí siempre se podía decir como que la izquierda se la veía muy dividida. Por lo menos esto te lo digo desde afuera, ¿no? El hecho de que haya tantos movimientos hace que al haber salido de esta medida, dentro de todo, uno hoy por hoy puede identificar una izquierda un poco más unida que antes. por lo menos lo que es la izquierda clasista, sí, estamos más unidos que antes. Lo que sí hay que ser también claro, el PPS por lo menos viene hace varias elecciones intentando formar un frente, lo hemos formado en elecciones anteriores junto con otros partidos de izquierda y afortunadamente hemos alcanzado en el 2011 el acuerdo para conformar el FIT con los tres partidos que somos los partidos más representativos de la izquierda clasista, como te decía, y pudimos avanzar en formar el frente y pudimos avanzar también en hacer una muy buena elección denunciando esto que te decía anteriormente y también denunciando las intenciones que tienen los diferentes partidos tradicionales, ya sea el peronismo en sus diferentes variantes, el radicalismo y ahora estas nuevas versiones de centroizquierda que no tienen nada nuevo como para ofrecer a los trabajadores. Digo, y tengo una pregunta. Ahora sabemos muy bien que tenemos problemas cotidianos con el transporte, con la salud, con la educación, con la vivienda, y sabemos también cuáles han sido los proyectos y las políticas que han tenido los diferentes gobiernos, ya sean nacionales, provinciales o en el caso de la ciudad, de los gobiernos de Buenos Aires. Por eso estamos también presentando una alternativa totalmente diferente a la de la alternativa o de los partidos o frentes que son los que representan los intereses de las patronales y estamos contentos con eso porque, porque que es verdad, ¿no? Especial para hacerlo. Como acá decía mi compañero Cristian, quizás en un momento antiguo la izquierda estuvo medio fragmentada, pero que hay algo para reconocer, que siempre la izquierda estuvo del lado del trabajador, ¿no? Eso o sea, seguro, eso seguro. Eso siempre quedó en claro. Y me parece interesante esto que te estás candidateando a senador. Te hago una pregunta. Vamos al caso hipotético que ganás. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu primera medida? O sea, ¿qué es lo que harías vos de la banca de senador? ¿Qué es lo que aportarías, Claudio? Mira, nosotros toda banca que ganemos, y lo hemos demostrado con las que se ganaron en el 2011, como en Neuquén, en Córdoba y en algunos otros lugares, es justamente poner esa banca al servicio de los reclamos, de las denuncias y de las luchas de los trabajadores y los sectores más oprimidos, los sectores populares que no tienen voz, y justamente expresar esa voz de aquellos que no la tienen, y pulsar también desde ahí la movilización en las calles, la movilización y organización de los trabajadores en sus lugares de trabajo, porque sabemos que de otra forma las cosas no van a cambiar, o sea, no se legislando o haciendo leyes, sino que se cambian con la acción directa y con la movilización de la gente en las calles. Se puede ver en Brasil, se puede ver en diferentes partes del mundo. Sí, justamente. En el último tiempo ha habido muchas movilizaciones, manifestaciones que dieron como resultado cambios de gobierno y que todavía están por dar resultados. Digo, eso es lo que nosotros queremos impulsar y obviamente vamos a seguir cobrando lo que venimos cobrando en nuestros puestos de trabajo, el resto de lo que es el salario y las dietas que llegan casi a 100.000 pesos por cada diputado o por cada senador, la vamos a dar a un fondo de lucha, como ya lo venimos haciendo, te decía, con las bancas que ya se han conquistado. Eso es una idea bárbara. De los políticos tradicionales. Claro, porque creo que la falta de participación, ¿no?, de la política en gente independiente o en gente autogestiva anónima es que cuando vos ves que los políticos se juntan para hacer como más que candidaturas son asociación ilícita, ¿no? Más o menos, se descree un poco en la política. Y cuando la gente empieza a ver estos gestos como que estás diciendo vos, yo creo que eso suma mucha credibilidad, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuántas bancas ocupan? ¿Cuántas? Perdóname, no te escuché. ¿Cuántas bancas cuentan por, digamos, lo que sería la izquierda, digamos, hoy por hoy? Mira, hoy por hoy las más importantes son las de Neuquén y la de Córdoba. En Neuquén, legislador provincial, lo mismo que en Córdoba. Desde ahí, por lo menos en Neuquén, los compañeros han impulsado proyectos de leyes que para nosotros son fundamentales, como este que te decía, que cualquier funcionario público, los jueces, los políticos que ejercen algún cargo público deben ganar lo mismo que un trabajador común, un trabajador calificado. No pueden seguir ganando 100.000 pesos mientras que hay trabajadores tercerizados, en negro, precarizados, que no llegan a ganar 3.000 pesos por mes. O sea, nos parece algo que va fomentando lo que decías vos, asociaciones ilícitas que ya se alejen, que no tengan nada que ver con la población que representan y obviamente no tienen nada que ver con los intereses de la clase trabajadora, de los oprimidos, que tenemos que viajar cotidianamente en los servicios de transporte que tenemos que ir a los hospitales, el servicio de salud colapsado que tenemos, con una educación que está cada vez peor, con planificación, que no es planificación en función de la necesidad de la gente, sino de los negocios inmobiliarios. Viviendo con el doble mensaje. Con las inundaciones. O sea, hay muchas cosas para cambiar. Ahora, solo se puede cambiar si hay una planificación verdadera en función de los intereses de la gente que la necesita, que en su inmensa mayoría, los que necesitamos mejores transportes, mejores salud, mejor educación, mejor planificación en la vivienda, somos los trabajadores. Entonces, solo nosotros sabemos dónde hay que invertir, qué hay que cambiar, porque después la planificación que se ve cotidianamente es en función de los negocios, en función de las ganancias de las empresas, y provoca lo que hemos visto en Once, en Castelar, en La Plata, en las inundaciones que se han visto. Sí, por eso creo, Claudio, que diferentes crímenes sociales que hay, después lo pagamos con la vida los propios trabajadores. Sí, eso es muy importante a nivel social, ¿no? Que la gente que tome decisiones sea la misma gente que viaja en esos transportes, ¿no? Como el mismo médico que toma decisiones, el mismo médico que se atienda en ese lugar. Claudio, queremos felicitarte, esperemos que te vaya bien la candidatura, porque la verdad que, más allá de que si no se comparten ideologías políticas, como te decíamos antes, creo que la izquierda siempre estuvo al lado del trabajador, y más que ustedes, que son viejos trabajadores de esto, no saben cómo se maneja el tema. O sea, ojalá que les vaya bien en la candidatura y que puedan ser elegidos, Claudio. Esperemos que sí, no es que estemos al lado, que la izquierda está al lado de los trabajadores, sino que somos trabajadores. Claro, todos, son trabajadores. Claro. Exactamente. Bueno. No dejaron de ser trabajadores. Política desde nuestra clase, para nuestra clase y en función de los intereses que tenemos y de las necesidades que tenemos. Por eso, también, como te decía, se intenta de alguna manera, desde el propio sistema capitalista, invisibilizarnos o, de otra manera, culparnos, intentarnos culpar o responsabilizar de los grandes males, cuando en realidad todos sabemos. Sí, que son ellos los grandes males. De todos los males es este sistema donde. Bueno, pero vivimos. Es la que reina y no la igualdad, ¿no? Vivimos en este Boca River, ¿no? O sea, bipolar, que una cosa es la otra. Claudio, te tenemos que despedir. Te agradecemos mucho por la segunda comunicación, pero valía la pena que por lo menos terminemos una comunicación, ya que la primera vez pudimos hablar poco. Queremos agradecerte. Bueno, cuando quieran, muy agradecido. Bueno, Claudio. Gracias a vos por el tiempo. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. La mejor, che, que te vaya bien, suerte. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Farco, foro

imponen el terror, terror como el nuevo orden. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, se llama Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, que es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No es exactamente de presidente la palabra. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo. Es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos de Mundo Bullicio. Estuvimos con el tema del día. Estuvimos también entrevistando a Claudio de la Carbonara. Qué lindo también, decirlo, de la Carbonara. De la Carbonara. Así, y ahora estamos con ni más ni menos que candidato intendente de Moreno. No, lo leí ayer, te juro que no. Entré en internet. Ah, no. Fui candidato en el 2011. Claro. Ahora no se elige intendente. Mirá, vos te juro que ayer, encima estaba contento de mi tarea, dije, entré, investigué. Hiciste todo. Hiciste las tareas. Hice toda la tarea, bueno, discúlpame. No, todo bien. Contanos, Rodrigo, ¿qué andan haciendo por la zona del oeste del Partido Obrero? Bueno, mirá, nosotros formamos el Frente de Izquierda, que está conformado, ¿no?, por el Partido Obrero, que es la organización a la cual pertenecemos, el PTS e Izquierda Socialista. Ajá. Somos un frente que tiene un programa anticapitalista. Y este tipo de programas solamente lo tenemos nosotros, porque todos los demás frentes y partidos, tanto oficialistas u opositores, defienden este régimen. A la corporación, digamos, a sí, los intereses. Al régimen de precarización laboral, claro, de salarios bajos, en negro. No sé, tenés la centroizquierda que gobierna en Santa Fe, los salarios docentes están en negro, la precarización laboral se da en el cordón de San Lorenzo y en las fábricas que hay en Santa Fe, uh-huh, ni hablar del narcotráfico que hay en Rosario, donde las bandas se matan entre sí, y además de destruir la vida de los jóvenes que los estimulan a consumir las drogas. Sí, ¿no? Es claro, ¿no?, que hace falta, justo hablábamos antes con Claudio de la Carbonara, no sé si lo conocés. Sí, lo conocemos, militante del subte. Hablábamos de algo como que es una realidad, ¿no?, como que... O sea, falta la participación de la gente en la política, porque falta, ¿por qué? Porque se empieza a dar cuenta de todos estos temas, ¿no? La complicidad del Estado, por ejemplo, decía las drogas, ¿no? Con los barra bravas también se puede ver, o sea, con las drogas. O sea, cómo todo se va mezclando y ensuciando toda la política tradicional argentina, ¿no? O sea, cómo ya todo está salpicado de corrupción. O sea... Sí, hoy el régimen capitalista a principios del siglo XX funcionaba a través de la explotación del obrero, ¿no? Sí. Con la industria automotriz pujante. Hoy los negocios, además de esos, están los negocios de la droga, la trata de personas, la prostitución, el tráfico de armas, por el cual ahora condenaron a Menem. Es decir que es un régimen social que está en decadencia, ¿no? Por gracias eso... a Dios está en decadencia. Condenaron a Menem. Ustedes vienen recién... no sé qué, ahogábamos en el decir, bueno, el candidato intendente, obviamente no hay elecciones de intendente, sino que es en el 2015, pero vienen ya laburando hace un tiempo atrás. ¿Qué cambió desde esa postulación a intendencia a este momento? ¿Cómo se encuentra hoy el Partido Obrero, por lo menos acá en Moreno, en representación que serían ustedes en este caso? ¿Cómo se encuentra hoy por hoy el Partido Obrero? ¿Lo ven como está más fuerte? ¿Hay una expectativa mayor a aquella elección? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Era mi nombre, trabajadora de la salud. Una de las cuestiones que nos interesa por ahí remarcar es que nuestra nueva presentación, formando parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, ¿no? En realidad no es que cambió nuestra instancia superadora, es esa, volver a conformar un frente de izquierda y de los trabajadores como lo que nosotros consideramos como única perspectiva clara para los intereses de los trabajadores, ¿no? Acá en Moreno y, bueno, a nivel nacional, por supuesto. Claro, a lo que yo me refería más que nada es se pudo avanzar en más cosas, digamos, se encuentra más fuerte entre aquella elección, digo, del 2011 a este año hoy, 2013, que me costó un montón decirlo realmente, pero digo, ven que se va van progresando, que la gente va entendiendo un poquitito más la propuesta del Partido Obrero, porque convengamos, o del Frente de Izquierda, como decíamos recién, antes hablábamos con Claudio de la Carbonara y juntábamos la idea de que, si bien podemos criticar de montones de lados este tema de las primarias, que benefician a quien no beneficia, podemos decir que se empezó a formar realmente un frente más fuerte de izquierda. ¿Podemos decir que hoy por hoy eso ha progresado? Sí, mirá, nosotros en el 2011 pegamos un salto cualitativo, ¿no? Veníamos de sacar votaciones de 200.000 votos, 150.000, y en el 2011 sacamos 700.000, rozando los 700.000. Claro. Y no entramos diputados por Capital y por Buenos Aires por nada. Miles de votos. Que estuvo muy cerquita. Yo creo que eso para mí se puede ir dando una y lo más interesante es que se solidificó el frente de izquierda, porque todos decían, la izquierda siempre va dividida. Claro. Bueno, ahora tiene el frente de izquierda en el 2011, se solidificó y creció en el 2013. Hay que votar al frente de izquierda, que es... Somos los luchadores que estamos en las calles, los que luchamos por justicia por Mariano Ferreira, los que luchamos contra el trabajo tercerizado, precarizado en negro, los que luchamos por el aumento salarial, por el 82% móvil. No hay otra corriente que tenga estos principios que nosotros levantamos desde nuestros orígenes. Yo, ¿no?, creo que lo que vos decís del santo cualitativo es porque quizás al argentino le cuesta entender que no puede depositar su suerte en alguien que no experimenta lo que está viviendo, ¿me entendés? Nosotros pensamos que un tipo que vive en un country o que anda en un Alfa Romeo te va a solucionar la vida. Y vos decís, o sea, como hablamos con Claudio, ¿no? O sea, si vos no viajás en el tren, ¿cómo sabes que está roto? O sea, si no usas vos el tren y no vas vos a la salud, no vas a un hospital a atenderte, ¿cómo sabes que hace falta un hospital, ¿no? O sea, ese abismo que hay entre la realidad de la política y lo que vivimos nosotros. Por eso creo que la izquierda, como decía mi compañero, quizás podemos criticar algunas cosas, pero siempre defendieron al trabajador. Siempre estuvieron históricamente al lado del trabajador. Y quizás la gente se empieza como a darse cuenta de que quizás la única salida es apoyar a la gente de izquierda, ¿no? O sea, que están al lado tuyo. Sí, por ahí en... Ahora entendí un poquito lo que querías decir. Claro, No, ya empezamos mal la entrevista, te digo, ¿eh? Ya, o sea, se pone todo, sacamos los palos, rompemos todo. No. Y la primera vez que entrevista es que viene alguien al piso. Es todo chiste acá, es un 50-50 más o menos. Digo, en realidad nuestro avance tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, lo que decía Rodrigo, que somos las organizaciones de trabajadores que estamos todo el tiempo pujando por la conformación de comisiones internas en los lugares de trabajo, por los centros de estudiantes, digo, independiente de las variantes patronales, ¿no? Y por otro lado, porque las alternativas que se presentan no son más que un rejunte de ideas, sea, viejas. Digo, nada, la verdad es que vos te pones a leer hoy las propuestas que hay al Moreno. Y digo, gente, si quieren votar al peronismo, voten a cualquiera de todas las propuestas que hay, porque son, o sea, las mismas variantes que se presentaban en otras ocasiones, hoy se presentan bajo el maquillaje de otro nombre, ¿no? Digo, y por ahí, ay, se me fue lo que me ibas a decir, lo de salud. Yo la verdad que veo un montón de carteles de propuestas que dicen por un nuevo hospital, pero yo no escucho a ninguna de esas personas hablando, claro, del hospital que tenemos, de aumentar el presupuesto de esos hospitales, de aumentar el presupuesto para las unidades sanitarias, de aumentar los recursos humanos. Hay mayor población en Moreno y contamos con los mismos recursos que contábamos hace 10 años atrás. Claro, entonces, digo, de eso no habla nadie. Las mismas personas que hoy están planteando un nuevo hospital son los que estuvieron en el Consejo Deliberante aprobando el presupuesto para la maternidad Trujuy, que recién del 2009 a ahora, julio, empezó a funcionar con algunas actividades, digo, no a full, y que no es una institución que vaya a poder dar respuesta a la mayor problemática que hay en Moreno, que tiene que ver con la mortalidad infantil por nacidos neonatos, o sea, nacidos previos, ¿no? Previos, claro. Previo a la fecha de nacer. Sí, sí. Yo soy trabajadora social, muy bien. Claro, está bien. Entonces digo, realmente ponen en pie una institución de semejante envergadura y no va a poder dar respuesta a la mayor problemática que tiene que ver con la cuestión, claro, de la es que, ¿no? Claro, para Es claro para el Estado gastar plata en publicidad y no solucionar el tema, ¿no? Y yo, lo que vos decías antes, ¿no? Ayer escuchaba por este tema radio a Ferraro, que se postula en provincia, ¿no? Y yo qué sé, uno puede decir una cosa de Ferraro, pero uno que es del barrio, decís, bueno, el tipo empezó hace 20 años con el fútbol. Como que dentro de todo, no se conocen muchas cosas de corruptas de la moda. Es decir, tenía una imagen. Y ahora me vengo a enterar que se postula como Gianni de Narváez. Y ayer lo escucho acá en la radio hablando, y el tipo estaba hablando, y en un momento dice, él mismo dice, literal, dice, no, pues yo estoy en contra de esta bolsa de gato de rejunte de políticos, porque esto, aquello, de pinque, y yo hablando de todo eso, y yo digo, vos estás como Llano y de Narváez. O sea, sí, ¿cómo justificás decías, eso? De Narváez era el dueño de Casatía, perdón, ¿no? Y Moyano, que firma contrato sí. A punta de pistola, o sea, ¿cómo? Y Dualdista, o sea, ¿cómo? Eso es lo loco, ¿no? O sea, los medios se encargan de quemarte tanto la cabeza, que un tipo, en la cara te digo a vos, te digo algo, y yo te estoy apuñalando, y te digo, pero yo no te estoy apuñalando a vos, ¿eh? Y vos te lo crees encima, eso es lo loco, ¿no? Como los medios. Y cómo, y más allá de cómo se plantea hoy por hoy el escenario, en cuanto a lo que es materia electoral, porque convengamos que estamos en una radio recuperada de FM Moreno, justamente acá de la localidad de Moreno, ¿cuáles serían los puntos, las IES, donde se plantea la propuesta de ustedes? Mira, nosotros tenemos muchos ejes. Sí, obviamente. Un programa de 6 hojas. Claro, hay un desarrollo por lo menos, eso es algo. Sí, sí. Pero un eje fundamental es un plan de obras públicas. Ajá. Acá necesitamos construir viviendas populares, porque los hijos de los morenenses no pueden tener acceso a la vivienda, aunque ganen 10.000 pesos, no hay crédito, no hay construcción de viviendas tampoco. Uno muere en el alquiler, que vale entre 2.500 para arriba, depende de la zona de Moreno donde uno alquile. Si tenés garantía y... Garantía, el medio de depósito y todo el piripipi. Sí, y un sector de los trabajadores, tenemos acá en Moreno, tierras ociosas durante decenas de años donde no se han hecho nada, como por ejemplo el barrio Villanueva, Minguillón, uh-huh. Y la gente termina... para salir de la precariedad habitacional, ocupando las tierras, que no es lindo ocupar una tierra. Yo tuve una ocupación de tierra y fuimos a Liduar, al instituto este de... no me acuerdo la sigla exactamente, lo que quiere decir, instituto de vivienda, Liduar, uh-huh. Todos lo conocen, a reclamarle que la gente quiere pagar el terreno. Sí, no es que quiere que lo regalen, no digamos. No quiere que se lo regalen, no quiere poner una choza... Y proteger el terreno para que no venga la policía, porque también estaba el tema de la represión. Entonces necesitamos un plan de obras públicas, de vivienda, cloacas. Tenemos la mitad del distrito sin cloacas, sin agua corriente. El foco está puesto en tratar de aumentar la obra pública. Sí, pero ¿por qué? Porque de esa manera generamos trabajo genuino bajo convenio. Y todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde van a sacar la plata? Y bueno, nosotros somos una alternativa socialista, anticapitalista. Hay que ponerle un gran impuesto a los Carrefour, a la Perlita, a la renta financiera. A la renta financiera a nivel nacional, pero te digo acá en Moreno. Claro, tenemos en lo local. Un montón de empresas, Forcan, un montón de empresas ricas que están haciendo millonarias ganancias. Bueno, justamente. Y no se las graba de acuerdo a su capacidad de. Claro, bueno, eso pero eso es algo en general, ¿no? Creo que recién veníamos hablando cuando veníamos para acá con Nachito, que el argentino no está acostumbrado a pagar impuestos. Creo que, y más sobre todo, hay que, como decías recién, tratar de aplicar los impuestos a los que más tienen. Y de ahí es que encuentran la manera como para sustentar este plan de obras públicas. Mira, te digo una cosa. En realidad los argentinos somos los que más impuestos pagamos, principalmente el sector de trabajadores. Vos acordate que el 21% del IVA, uno gana 1.000 pesos, o sea, mejor dicho, 1.210 pesos, 210 pesos es de impuesto del valor agregado. Y si uno supera los 7.500, paga el impuesto a la ganancia. Y si uno supera los 5.000, no cobra el salario por hijo. Claro, mirá si los trabajadores no estamos bancando este estado capitalista. Eso es lo que vos a veces, yo me pasa que hablo con kirchneristas, ¿no? Que defienda el modelo y vos decís, pero pará, o sea, está, todos defendemos al trabajador. Bueno, pero ¿qué hacemos con la ley de RT? ¿Qué hacemos con el impuesto al salario? ¿Qué hacemos con la UIA manejando a los trabajadores? Con Tomada, manejando el sindicato de... El Ministerio de Trabajo, vos decís, ¿qué hacemos con todo eso? Y ellos te responden, no, son nuestros gobernantes que hacen eso, nosotros somos las bases. Y decís, pero loco, o sea, te estás cagando en el trabajador literalmente. Claro, bueno, yo me refería a lo que es impuestos a lo grande, digamos, Argentina. Al si bien todos pagamos impuestos, como decís vos, y cada vez pagamos más impuestos también, estaría bueno que esa misma digamos, balanza se aplique más hacia arriba. A eso es lo que me refería yo. Perfecto. No, pero claro. Cuando me decía que los argentinos pagamos impuestos, quiero decirle a la población que todo el tiempo, cuando compra uno la leche, sí, estamos pagando los 8 todo el pesos, tiempo. El 20% de la leche es impuesto. Pero nosotros para mí planteamos mínimamente sacar el IVA de todos los productos de la canasta familiar. Ajá. No digo del oro, pulseras de oro, artículos de lujo, sí, que cobren IVA, no hay ningún problema. Sí, porque tenés con qué costearlo. Pero, claro, no, el trabajador no está gastando en eso para vivir dignamente. Pero no. La leche, el yogur, el pan, que sale de 20 pesos. Sí, mínimamente la canasta familiar. Cuando, ¿no?, Argentina exporta al mundo, creo que, si no me quiero equivocar, la cantidad para alimentar a 40 argentinas. O sea, exportamos al mundo alimentos... Para 400 millones de personas. Entonces, vos decís... 40. Claro, o sea... Y hay hambre en Argentina. ¿A dónde, ¿no?, se va eso, no? Entonces, yo creo que lo que vos decías, lo que le pasa a le falta a los moranenses, ¿no? Que obra pública, esas cosas. Pues acá a veces se debate como si fuéramos Suecia o Dinamarca, lugares que ya tienen solucionado la mayoría de cosas. Pero acá estamos discutiendo que hay gente que todavía no tiene cloaca. O sea, hay gente que no tiene un cemento en la calle. O sea, me parece como que estamos atrasados, ¿no?, en algunas cosas. Como que hay que bajar esta nube de... No lo digo por ustedes, hablo en la cuestión política, ¿no? Que se debaten cosas y vos decís, pero mi vecino no tiene nada, ¿eh? Sí, sí, hablás de nosotros en un punto, porque nosotros somos trabajadores, creo que, o sea, de la conformación del Partido Obrero El Moreno y zonas vecinas, hay un 90% de personas que alquilamos, claro, que no tenemos posibilidades de adquirir nuestra vivienda propia. Yo cuando te escuchaba recién, me acordaba que a mitad de año, yo no sé si se hizo muy, muy público esto, pero el municipio de Moreno lanzó un plan de escrituración de lotes. El vecino, es en la zona de Cuartel Quinto, la zona de basurales, digo, el vecino iba, tomaba su terreno y se lo escrituraba, sin luz, sin ver si ese terreno está todo contaminado, o sea, esa es la medida que tiene el municipio para vivienda en Moreno. Es bastante precario, ¿no? Che, bastante y en pobre, cuanto, sí. Les hago una pregunta así como para de a poquito ir cerrando. Hablábamos antes que está muy poco claro quiénes son los candidatos, quiénes son las alianzas. La lista de ustedes... Vos vas como concejal acá por Moreno. ¿Con quién más va la lista? Mira, primero me presento, no sé si dijeron mi nombre. No dijimos tu nombre, ¿no? Somos los peores. Bueno, sí, lo reconocemos por lo menos. Y eso porque nos pusimos serio por ustedes. O sea, hubiesen venido media hora antes, otra cosa. Mi profesor de teatro, de radio me va a retar, ¿no? Es verdad. De FM Moreno, estamos con Rodrigo Amoroso y Marcela Darcel. Ahí está. Bueno, tarde, pero los presentamos. Tarde, perdona. Pero seguro. Gracias, perdón, por hacernos acordar. La intención de hablar con ustedes está por demás, pero bueno, hay unas las cosas... Las ideas que... van más allá de los nombres, dicen. Claro. Bueno, te comento. Nosotros formamos un frente. Yo, Rodrigo Amoroso, va como primer candidato a concejal, que soy yo. Ajá. Pero después vamos uno y uno de cada agrupación. Daniel Ferrari, de Izquierda Socialista, va segundo. Otra compañera va tercero, del PTS. Después viene Daniel Armaño, del PO, y así... Nos vamos intercalando. Y además, si nosotros llegáramos a entrar en una banca, nuestra banca va a ser, digamos, los proyectos de ley, de ordenanza, lo vamos a hacer colectivamente entre los tres partidos. Sí. Y además, va a ser una banca rotativa. Un año y cuatro meses voy a estar yo en el Consejo Deliberante. Un año y cuatro meses va a estar el compañero Daniel Ferrari y un año y cuatro meses la otra compañera... rotándonos para que se vea que nosotros no hacemos política para el beneficio personal, propio, sino que nosotros queremos luchar por los intereses muy generales, bueno, ¿eh?, de la población de Moreno. Somos el único frente que tiene este planteo. Está bueno para... Y planteamos que el sueldo del funcionario tiene que ser la canasta familiar. No bien, más de eso. Yo creo que le falta a la gente empezar a creer es esta... Don Claudio Carbonara también le contaba que iba a donar su sueldo si salía senador. Creo que a la gente le falta estas cosas. Empezar a ver estas actitudes. Que están estas propuestas, ¿no? Porque por ahí no llegan estas propuestas. Y está bueno que se les dé el lugar para que puedan contar estas cosas que por ahí no lo pueden decir. Ya agradecemos, claro, este espacio que es valiosísimo. Hoy el Partido Obrero va a estar presente en la Varieté apoyando... Sí. Yo voy a actuar también en la Varieté. Ah, buenísimo. Y voy a hacer un número de teatro que quizás la gente... No me invitaron como músico, porque soy músico yo. Ah, bueno, mirá, bueno, para la próxima. Bueno, ¿y lo cómo invitamos a pasar la músico onda? ¿O político? ¿Cómo es? O sea, ¿en qué vas mejor? No, bueno... ¿Político? Las dos cosas. Las dos cosas. Lo que pasa, bueno, la bien. Política me saca tiempo para la música, claro, ¿viste? Te saca tiempo. Pero estoy dedicándole tiempo también. Bueno, gente, primero decirles de sincero corazón, ojalá que ganen, porque estaría bueno que... Por lo menos nos enojamos con un trabajador, ¿no? Con uno que viene en country. Y decimos, loco, te olvidás con... O sea, por lo menos, ¿no? O sea, por lo menos que nos manejen las riendas gente que haya experimentado y sabe lo que es cargar una bolsa al hombro. Porque me parece que lo que falta acá es empezar a vivir la experiencia, ¿no? No ser revolucionarios con la plata ajena, me parece, ¿no? O sea, y a la gente que está acá atrás también, gracias. Y bueno. Gracias por venir. ¿Algo más bueno, que quieran decir, no, chicos? Le decimos a la gente que en agosto no se distraiga con las internas de otros partidos. Acuérdense que tenemos que superar el piso del 1,5, que la vez pasada lo pasamos en Moreno, pero por ejemplo no lo pasamos en Rodríguez y en algunos distritos del país. Así que hay que votar al Frente de Izquierda en agosto para llegar a octubre y meter diputados, concejales, legisladores. Y que los trabajadores vayan al Congreso, que es... Por supuesto, llevaremos la voz de los vecinos y de los trabajadores al Congreso para concretar los proyectos. Eso me parece interesante, ¿no? Un trabajador en el Congreso. Eso me parece como una noticia zarpada. Sí, yo quería sumar a lo de Rodrigo. También nosotros estamos convocando a todos los que les interesen nuestras propuestas a fiscalizar. Así que llamamos a cuidar nuestros votos, ¿sí? Que nadie haga cualquier cosa con nuestro voto. Así que al que le interese también se pueda anotar. Nosotros tenemos un Facebook que es PO Moreno. Mandar un mensajito privado por ahí. Nosotros estamos con una planilla completando los datos por todos lados. Así que acérquense. Y ayuden, demos una manito. Bueno, gente, muchas gracias, gracias por haber venido hasta la radio. Y que le vaya lo mejor posible. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno, ahora volvemos. Sí, nos pasamos. ¿Y cuál es? ¿Qué estás con la patronal? ¿Vos acaso que me estás mirando mal? Nos pasamos de tiempo. Vamos afuera, hablamos del sindicato. Dale, dale, espérate, dale. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Venite a la fiesta. A la varieté de FM Moreno. Vení a la varieté de FM Moreno. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. ¿Cuándo? El sábado 6 de julio. Sábado 6 de julio, 20:30 horas. En la escuela media número 2. En la escuela media número 2. Tercer cordón teatro. Que la María te ilumine. Y barra económica. Vení. Dale. Vení. Dale. A la varieté de FM Moreno. Sí, para juntar fondos para una nueva torre. Ayúdanos a juntar fondos para la nueva torre. Venite a la fiesta. FM Moreno. Sábado 6 de julio. Sábado 6 de julio, 20:30 horas, en la escuela media número 2. Justo Darac, 2646. Dale, vení a la varieté de FM Moreno. Pero vení, Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. De este lugar, de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

imponen el terror, terror como el nuevo orden. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son vos pones bueno, las cuatro horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? No te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha de cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha de cabeza a la lucha. Poner la trucha y encabeza la lucha. Hola, regresamos a Mundo Bullicio. Bueno, che, la verdad, qué programa vertiginoso el día de hoy, ¿no? De sí, todo. No, hubo de todo. De todo. Completo. Acá quedó un quilombo en la sala, toda silla, parece que estamos en un imperio azteca, como he dicho. Un mini estadio azteca. Un mini estadio azteca. Bueno, vamos a ir al segmento rock. Segmento rock. ¿Qué tenemos para segmento rock? Sí, bueno, los redondos se separaron. ¿Se separaron? Sí. ¿Cuándo? Seguramente se juntan ahora para hacer la plata. Sí, para Pepsi Music se juntan. ¿Cómo que murió John Lennon? ¿Cómo que murió John Lennon? ¿Murió John Lennon? ¿Murió John Lennon? ¿Lo mataron? ¡John Lennon, no! Estoy atónito. No. Último momento. No, bueno, chicos, paren un poco, por favor. Mati, acá, loco. Carlos Gardel acaba de tuitear que se murió. Pero sí me mata porque se fue Rodrigo Amoroso del Partido Obrero y me dice, bueno, chau, Edmundo. Le digo, no, Javier me llamo. Ah, pensé que te llamas Edmundo. O sea, cualquier. Ahora, ¿por qué Edmundo justamente, no? Porque Edmundo Bullicio. Cristian, vamos a cemento rock porque si no, no causamos más este. Bueno, vamos borde. A hablar un poquitito de lo que estuvimos haciendo ayer. Estuvimos una vez más en la fiesta de la flor. Sí, la pasamos mal. La verdad que. No podemos gritar. No, mentira, pasamos bárbaro, estamos siempre de fiesta, estamos en fiesta de fiesta. Pero bueno, no, básicamente contarles, ayer estuvimos transmitiendo en vivo y en directo a señor Flavio, la banda de Flavio Cianciarulo, bajista de los Kylax, que también está armando una nueva super banda con integrantes de Sepultura. También integrantes de Maná, el baterista de Maná. El baterista de Maná, uno de los Cabalera, que no me acuerdo cuál es. Sí, no es justamente Max, que es el cantante, claro, de ahí sí, viene lo de Sepultura. ¿Sigue vivo la gente de Maná todavía? Sí, siguen. O sea, otra noticia sobre el rock, siguen vivos la gente de Maná. Chicos, gracias, siguen vivos lo de Maná todavía. No y... se los comieron con los mates. No, no, bueno. Border. Bueno, chao, hasta el sábado que viene o quizás hasta Navidad, no sé, vamos viendo. Seguimos al aire todavía. Seguimos al aire todavía. Bueno, y justamente ayer estuvimos transmitiendo a señor Flavio la nueva banda que está ya por presentar su segundo disco. Y la verdad que un show increíble. Podemos decir que realmente se le caen los años de experiencia a Flavio arriba del escenario. Es una bestialidad. No paraban un segundo. Sí, realmente, y como decía Nacho, no pararon un segundo, desde que arrancó el show hasta que terminó, que habrán sido una hora aproximadamente, habrán cortado de tocar, de parar un segundito de tocar, habrán sido, si fueron 5 minutos, creo que estamos hablando bueno, de mucho tiempo. Bueno, Cristian, pero sabemos por qué es eso. Sí, por él. Yo no lo voy a decir. Yo no lo entiendo, ¿por qué? No, porque viste, la gente... le pone mucha energía. Red Bull. Mucha energía. Red Bull. ¿Nunca tomaste el Red Bull? Ah, sí. Te da alas. Viene un cosito papito como este, así. Te da alas para seguir. No, no podemos decir lo contrario. También cabe destacar que más allá de Flavio como figura, ¿no? Que en este caso estaba despojado de su bajo, sino que estaba tocando la guitarra en algunos momentos, y en algunos momentos haciéndose cargo del frontman, ¿no? De ser ese personaje carismático que necesita toda banda como para guiar de alguna manera al público. La verdad que fue una fiesta, y también destacar el hecho de que el baterista de la banda es justamente el hijo de Flavio. Sí. Que arrancó tocando desde muy, muy chiquitito, y hoy es un chico que ya debe tener 18, 19 años, y lo que toca ese muchacho, por favor, realmente tuvimos la suerte de ver un show increíble, realmente les recomendamos a todos que escuchen al señor Flavio, porque la verdad que es muy, pero muy bueno. Antes estuvo sonando la gente de Mente Nerviosa, también un ska, tirando más a un poquitito, metiendo en un poquitito de rock en un momento, el homenaje a Sumo está prácticamente en todas las, en la mayoría, sí, de las bandas está el homenaje a Sumo, y bueno. Y muy bien hecho, encima. Y muy bien hecho. Che, y contame, ¿por dónde vamos a escuchar todo esto? Bueno, todo esto se puede escuchar dentro de muy poquito, lo vamos a estar subiendo a lo que es nuestro blog, que es www.pasalaonda.blogspot.com. Allí se pueden encontrar todos los recitales anteriores que hemos transmitido. En esta semana vamos a estar subiendo también lo que fue el de 4 pesos de propina. Y también contarles que se viene un nuevo Pasar la Onda Fest, como bien, dijimos. ¡Bravo! 9 de agosto. ¡Gracias, vida! ¡Gracias! Gracias por el rock. Gracias, bueno, Piero. Podemos tener, ya tenemos la grilla confirmada, va a estar sonando la caravana del Capitán Vibra como primer banda, rock and roll, podemos decir más tirando al estilo Piojos, vienen por ese lado, pero Piojos tienen, Divididos, pongamos Piojos ahí. Divididos. ¡Qué buena fusión! ¡Qué buena fusión! Muy ¡qué lindo, rara fusión! ¿No? Gusta, Piojos Divididos. Vienen por ese lado, no es que van a escuchar básicamente eso, pero vienen por ese lado. Después va a estar sonando la gente de Revanchistas, una banda de rock barrial, podemos decir, sí, tirando más, más tirando al lado de lo que es el bordo. Tan, tan, tan, tan, tan. Sí, también un poquito de DCC en el medio también, están metido ahí. Te pido mil disculpas, pero lo que él intentó... Rolling Stone. Sí, chicos, ¿se acuerdan, no? Que todo este género viene de los Stones, ¿no? O sea, soy tenés un poco que ir a clase de tarareo. Sí. Ta, ta, ta, ta, ta. En realidad Urgente, viene de Chuck Berry y otros tantos que estuvieron ahí antes que los Stones también. Pero es bueno, verdad, sí, es verdad, el rock, digamos, emblema de rock, los Rolling Stones. Y los Beatles también, sí. Pero bueno, y contarles que la última banda que va a estar tocando es justamente Banda del Oeste, Indias Raíces, alternativo hacen los chicos, básicamente grunge alternativo, una banda que viene sonando de la puta madre, así que en Santana el 9 de agosto vamos a estar allí haciendo nuestro quinto Pasar la Onda Fest, y también, bueno, como decíamos, hoy justamente va a estar tocando allí en Santana Pezones Cardoso junto a los chicos de Sobrevuelo. Sobrevuelo, hoy en Santana Bar, en Ramos Mejía. Y algo que me había quedado pendiente también, van a presentar un documental sobre el indio. Sí. La Piedra que Late. La Piedra que Late, sí, estuvimos hablando justamente de eso en el programa, que sale los jueves de 21 a 12 de la noche. Y también se puede escuchar a partir de las 17 horas, hoy y mañana también, a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. ¿Sabes brevemente de qué se trata el documental? Che, eso voy a preguntar. Habla de la presentación en Tandil de 2011. Sí, es un documental que muestra todo lo que es la misa, la previa, el alrededor. Porque yo pensé, ¿no van a hablar de documental, por ejemplo, de cuando le pega a la policía, ahora no al indio, ¿no? Pero cuando le pegaba a la policía a la gente de los Redondos y no daba la cara, no. No van a hablar de eso. Ese tipo de cosas. En Tandil hubo disturbios. Hubo disturbios. Eso me acuerdo. Hay que ver si lo muestra. Hay que ver qué muestra. Bueno, esa es noticia. ¿Algo se acuerda de la misa en Tandil, Nacho? Bien. Es muy bueno. Bien, sí, Nacho. Porque no estuve. Si hubiese estado, no me acordaba. Claro. Porque te lo contaron. Por eso mismo. Por eso no, mismo. No, pues lo vi en televisión que había salido las cámaras. Qué burócrata. Lo vi por tele sentado en mi escritorio. Qué burócrata. Dice. Lo vi en Clarín. Ah, no. Lo vi en Clarín. No, pa. Bueno, Nacho, yo tomo un cafecito, Noelia, por favor. Yo tomo un cafecito. Bueno, pasar la onda. Spot, los jueves transmitido de 9 a 12. De 9 a 12 los programas y bueno, las transmisiones. Y dentro de lo que es la página también se pueden encontrar todos los programas de Mundo Bullicio, gente. Así que, más allá de lo que es la página de FM Moreno, están todos los capítulos de Mundo Bullicio desde la primera temporada subidos a la página. También con los dos programas hasta el momento de Ideas en el Estudio. El primero entrevistamos a Eruca Sativa en un entrevista video. Y el segundo con La Perra que los parió. Y se viene el tercero con los chicos de Deni, que lo vamos a estar estrenando en el transcurso de esta semana o la que viene. Y también queremos aclarar que En los audios de Mundo Bullicio están los comentarios explícitos de Victoria Donda, que fue comentando. Sí, sí, ella estuvo haciendo la crítica. Con centro. Imágenes, si no, no vendía. No, no vendía. Bueno. Hizo la crítica de centro, izquierda, derecha. Sí, de, obvio, obvio, de atrás, para adelante, para atrás, para allá. Para. Bueno, Cristian, Nacho, pasá la onda, loco. ¿Pasamos a otra cosa? ¿Pasamos a otra onda? Bueno, Mati. Bueno, imponen el terror, terror como el nuevo orden. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, emisión número 33, si no me equivoco. 34. 34. Te jodimos la semana pasada con lo que parecía Jesús. Ah, tenés razón, 34. Lo tengo acá, mira, con todos colorcitos re lindo anotado. ¿Puede ser una clase en 34 como los campeonatos de River a partir de. Los nuevos, ayer, ¿no? Nuevos campeonatos qué de vergüenza. River. Me reí mucho con una foto que había de la. No lo esperabas de una mujer, ¿no? Sí, yo. Aguanta River, pero sentí vergüenza, chicos. Es lo único fue bastante vergonzoso. Es bastante, ¿no? El último campeón tuyo, o sea, de 1936, es feo. Exactamente, fue de escritorio como el comentario ricotero de Nacho. Claro, para devolverla un poquito. Claro, claro, para devolverla. Bueno, yo en este momento estoy apartado porque son comentarios de fútbol, así que, bueno, Junta era un buen jugador, Junta. ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Yuta, yuta, yuta! Bueno, Saturno también, la bicicleta de Saturno también. Ibas a contar algo, Nacho. Por los anillos. Bueno, gente, esto es el fin del Mundo Bullicio. Nosotros en lo particular lo hemos pasado bastante bien. Fue un programa dinámico, ágil, rápido, con muchas cosas. Estuvimos hablando de cómo los medios tapan una cosa con la otra y tapan y van tapando como si fuera poxitas de Poxipol. Después tuvimos una entrevista con Claudio de la Carbonara, Metro Delegado, del SubTV y Rodrigo Amoroso del Partido Obrero. Hemos tenido ese evento rock también. Hemos tenido varias cosas. Esperemos que nos veamos esta noche en la Escuela Media número 2. Justo Darak 2646 2646 o 2646. Asalama Hasalaña Hasana. Bueno, tengo raíces árabes por eso. Mundo Bullicio para mirá, todos. Está bien. Mentira, ojalá tenga un petróleo, ¿eh? Tengo una voz. Después tenías un pozo petrolero ahí, ojalá, en tu casa. Ojalá, un charquito de petróleo. No, dijo que tenía un pozo, pero no era petróleo. Un pozo. Bueno, gente. Un pozo ciego. Mirá que se cayó en un pozo ciego. Noelia, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y por aguantarnos. Y bueno, chicos, Edmundo, muchas gracias, Edmundo. Gracias. Edmundo Bullicio, acá gracias. Nuestro compañero. Y bueno, gracias a todos y espero que nos encontremos la próxima. Nacho. Gracias, Radio Escuchas, por venir al aire con nosotros. La re quemó el chabón. Para, Cristian, bueno, te tengo que esperar a vos, pero me quedo pensando en Nacho igual. Bueno, yo también me quedé pensando con lo que dijo Nacho. Sí. Bueno, la verdad, invitarlos a todos a la semana que viene un nuevo programa de Mundo Bullicio, agradecerles el aguante que hayan hecho del otro lado y bueno, decirles que si quieren comunicarse lo pueden hacer. El Facebook está habilitado toda la semana: Facebook, www.facebook.com/MundoBullicio.net. Chao, chao. Y recordemos que el enemigo no está afuera, sino está dentro de nosotros. Y si está dentro de nosotros, hay que hacer terapia, ¿no? Algo por el estilo. Sí, o por lo menos sacarlo. Sacarlo afuera. Activia, dicen, ¿no? Activia. Para sacar al enemigo adentro. Gente, nos vamos. No, boluda. Bueno, nos vamos. Chao, gente de FM Moreno 90.1. Nos vamos. Hasta acá podemos con un poco de censura. No van a censurar, sino hasta acá cortamos. Chao, chao. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.